Días atrás, en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hablábamos acerca de las amenazas que sufrió el titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, el juez Carlos Rosansky, amenazas que viene sufriendo desde hace tiempo. Él es quien juzgó y condenó a los represores, como por ejemplo Miguel Etchecolás. Para hablar sobre esto, porque hubo novedades en base a una denuncia que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, vamos a hablar con el abogado del juez Rosansky, con Eduardo Barcesat. Hola Barcesat, buen día. Flavia Campeis de Farco lo saluda. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, queríamos que nos comente, antes que nada, de qué se trató esta detención. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan acerca de una persona que estaría implicada en las amenazas que recibió Rosansky? Bueno, gracias al equipo informático que ha estado trabajando en la causa que tramita ante el Juzgado Federal de La Plata, pudo identificarse el lugar donde habían partido los mails estos intimidantes. Resulta ser, en lo que conozco, que es uno de los padres de los chicos que iban a viajar a fin de curso, y que este padre era el que tenía los datos precisos de las patentes, de los autos, de otros padres con chicos cursando en igual colegio. Por lo tanto, tenía toda la información para hacer este acto de terror, amenazante, de decirles que los chicos más vale que fueran con chaleco antibalas o si iban a estar custodiados por gendarmería. Y todo esto, por supuesto, responsabilizando siempre a Rosansky y a una secretaria del juzgado a cargo del doctor Rosansky. Bueno, estos textos obscenos también en la parte de amenazas sexuales ahora tienen un origen que estaría predeterminado por la labor de estos peritos informáticos. Sé que la persona fue detenida tras un allanamiento en su domicilio y el secuestro de un arsenal informático que tenía allí, me refiero a equipos de computación, varios celulares, etcétera. Y entendemos que él fue el brazo ejecutor, lo que no significa que le quitemos responsabilidad, como hemos señalado, al otro búnker de esto que funciona en el penal de Marcos Paz y capitaneado por Miguel Etchecolás. Bueno, espero que haber determinado con cierto grado de certeza, diría, quién es el autor material de donde partieron las amenazas, va a permitir ir ascendiendo para ver de dónde recibía las instrucciones y que efectivamente el mentor intelectual de todo esto era, en definitiva, Miguel Etchecolás. Bueno, esto será el mérito de la función instructoria. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta ahora no ha hecho nada en la denuncia que presentamos con el doctor Rosansky, a pesar de que ya ha transcurrido 2 semanas, contando el día de hoy. No sé si por la situación extraordinaria que está atravesando la Corte o por lo que fuere, pero debemos decir que el mérito del avance de la investigación es fundamentalmente del equipo informático, que pudo determinar de dónde partían los mails, y la labor eficiente, por cierto, del juzgado federal que está investigando en La Plata estas directas amenazantes e intimidantes. O sea que ustedes consideran que hay una relación que se puede llegar a comprobar si continúa la investigación directa entre esta persona detenida y el represor Miguel Etchecolás. Yo no creo que alguien involucre el nombre en forma de acrósticos o de nombre de los de las casillas de las que salen los mails, que lo haga sin el consentimiento y sin la directiva expresa de quien aparece así nombrado, que vuelvo a decir es Miguel Ángel Etchecolás. De modo que entiendo que la investigación sumarial va a determinar que efectivamente es así y asignar las responsabilidades de los autores materiales y de los autores mediatos o de escritorios. Barcesat, recién nos hablaba acerca de la denuncia que presentaron en la Corte Suprema de Justicia y también acerca de la falta de respuesta, y decía o hacía mención a esta situación extraordinaria que se vive en la Corte. ¿Cuál es su opinión respecto a los últimos sucesos relacionados con el juez Carlos Fait? Bueno, yo creo que es la afectación es a la Corte en su totalidad, porque emitir una acordada con una falsedad ideológica en su texto y después validarla a través de un comunicado anónimo, pero que está en la página web de la Corte, en el sentido de que tiene validez y que por lo tanto desmiente la renuncia que había anunciado el doctor Lorenzetti. Todo esto genera un clima, yo diría, de descalificación de la cabeza del Poder Judicial, y me parece que es una especie de punto de no retorno. Dentro de esto, por supuesto, la situación particular de Fait, pero paradojalmente sería el menos responsable precisamente por la situación de disminución psicofísica que le afecta. Entonces, frente a esto, entiendo que los dos escenarios que deben activarse son el del Poder Judicial de la Nación ante la evidencia de una falsedad ideológica del instrumento público, y el uso, al haberse convalidado, ese instrumento público falso. Y el otro escenario es el de la Comisión de Juicio Político, que más allá de que empiece por una valoración de las aptitudes psicofísicas de Fait, obviamente tiene que examinar en su totalidad la conducta de la Corte al emitir una acordada que está preñada por esta falsedad ideológica del instrumento público. Bien, Barcesat, le agradecemos muchísimo este diálogo con Informativo Farco. Hasta pronto. Hasta luego. Estábamos hablando con Eduardo Barcesat, abogado del juez federal de La Plata, Carlos Rosansky.